En este momento, de frontera a frontera, Go Loud te acompaña con todas las emisoras y tus DJs favoritos sin preocuparte por la señal del dial. ¿Qué esperas? Descárgala ya en el Play Store o en el App Store. Y si eres Digicel, no consumes tus datos, para que lo tengas muy presente. Conéctate con Onda 8 a través de @antena8panamá. Tarde fresca. ¿Sabes que a mí cuando hace frío me dan ganas de comer cosas frías? No sé por qué. Me encanta el helado. Vamos a jugar categoría sabor de helado con la letra G.